No es suficiente dolor en la desesperación que un mar de silencio llora. Cuando te parten en dos, cuando se agota. Tanto sonreír.